Las opiniones vertidas en este programa son de absoluta responsabilidad de quienes la emiten, sin representar necesariamente el pensamiento de Barco Frecuencia. Rompamos las reglas, amemos de verdad y vamos a quemar toda la iniquidad. ¿Qué tal? Ya estamos acá en Acervo, a través de la frecuencia del Barco Frecuencia, transmitiendo en vivo y en directo desde el Barco Utopía. Hoy, jueves 4 de diciembre del 2025, estamos iniciando esta transmisión de Acervo de los jueves de 5 a 7. Ya saben, nos pueden escuchar a través de el internet, a través de la señal del Barco Frecuencia. Sigan sus redes sociales, ahí vienen los links. Y de fondito estamos escuchando el tremendo concierto que se pegaron los Antidoping directamente desde el reggae mexicano y que incendió este verano el escenario Lion Stage del Rototom allá en Benicàssim, en España. Nada más y nada menos, por primera vez, después de tanto y tanto picar piedra en el reggae en México y alrededor del mundo, pues hicieron su aparición en este famoso festival español, y que pues al final es el festival de reggae más importante que se hace en el mundo. Les dejamos con esta rolita de Antidoping y regresamos para iniciar con algunos temitas que les quiero compartir el día de hoy a través de Acervo. Canto de paz, puño resonante que suba desde mi sangre. ¿Estás escuchando? Otro lado de desierto y perseguido. El aspirante no hace nada más que prometer cosas que todo el mundo sabe que no va a cumplir. Si cuando llegue al cargo de poder lo va a cegar, así es el juego y nunca se acaba. No hay una meta, no hay un fin que se logre pasar. Cada 6 años su futuro se vuelve a borrar. Hay solo para ver qué te pueden sacar. Siempre nos dan a tole con el dedo. Como beso y bala, canto de paz, puño resonante que suba desde mi sangre. Otro labio desierto y perseguido. Como beso y bala, canto de paz, puño resonante que suba desde mi sangre. Otro labio desierto y perseguido. En estos días tu razón yo quiero despertar. La realidad que vives y que no puedes negar. Con la dulzura lo único que tú logras hacer es negar que alguien nos está matando. Algo está mal, el rumbo sé que debemos cambiar. El pueblo ve a la policía como criminal. El descontento sube y sube, ya no va a parar. Los 43 solo son la muestra. No hay una meta, no hay un fin que se logre tocar. Cada 6 años tu futuro se vuelve a borrar. Están ahí solo para ver qué te pueden sacar. Siempre nos dan a tole con el dedo. Como beso y bala, canto de paz, puño resonante que suba desde mi sangre. Otro labio desierto y perseguido. Como beso y bala, canto de paz, puño resonante que suba desde mi sangre. Otro labio desierto y perseguido. Arrogantes mediocres nunca quieren aceptar que todo el mundo gira en torno al capital y fuego para el político, ladrón y criminal. Y si te quejas, te mandan a matar, están pagados, nos enseñan para no luchar. El mundo sangra, pero ellos nunca paran de gastar. Viajes ridículos de la alta sociedad mientras el barrio se desgasta llorando por paz. La ignorancia nunca para de infectar a aquellos tontos ingenuos que se dejan manipular y dan su voto sin mirar ni preguntar. Por eso Rasta prende fuego a su fraude electoral. Generation moves the nation. and the Father Almighty. Tacampa, esfuerzo universal, lo que hacemos la gente actual, algo natural y no lo pueden parar. Camina iluminando por la luz suprema, como el humo se eleva nuestra conciencia, y el viento nos lleva a un mejor lugar, algo que nos da sabiduría ancestral. Cantamos en la sombra del árbol familiar, estamos haciendo nuestra parte, donde nos paramos lo hacemos fuerte, nos gusta la paz que nos da el esfuerzo, y diario meditamos con el universo. Es lo que hacemos la gente actual, algo natural y no lo pueden parar. Camino iluminado por la luz suprema. Listen, nos conectamos con la madre tierra, que nos da poder natural y medicina buena. Amor, armonía, paz y unidad son los frutos que diario nos alimentan. Le canto al rico, le canto al pobre, y a todo aquel que hace un esfuerzo doble. El esfuerzo universal que cumple 20 años ya inyectando mucha vibra positiva y pues Antidoping, una de las bandas legendarias de México, y pues justo les comentaba que este año tuvieron a bien invitarlos al Rato Tom Sound Splash, el festival de reggae más importante de el mundo prácticamente, este festival que dura prácticamente una semana y que tiene representantes de todo el mundo en cuestión del reggae y otros ritmos, pues este año le tocó sonar en el Lion Stage al mismísimo Antidoping, y después de esa gira que tuvieron ahí en Jamaica, pues estos compas agarraron un muy buen feeling. Me tocó escucharlos por ahí en la noche de primavera en Xochimilco y sonaron tremendos. Una gran banda, personalmente una de las influencias personales que he tenido en el gusto musical, y que pues ahora están festejando 20 años de lanzar uno de los discos más emblemáticos, que se llama Esfuerzo Universal, y están haciendo una gira. Próximamente, el 20 de diciembre, tendrán una presentación importante en el auditorio Blackberry, y pues estará teniendo una experiencia dub. Harán el dubbing en vivo completamente y reversionarán estas importantes canciones que se han escuchado por muchos años, y que ahora junto a Train to Roots, directamente de Italia, pues nos tendrán una noche muy sabrosa de el reggae acá en la Ciudad de México. Y bueno, siguiendo con el tema del Antidoping, esta semana estrenaron un tracito con Rebecca Lane y se hace llamar Flor del Desierto. La vamos a escuchar juntos por primera vez. La están escuchando a través de Barco Frecuencia. Oh yeah. Estás escuchando Barco Frecuencia. ¿Qué tal? Ya regresamos acá al Barco Frecuencia. Y esa rolita fue una colaboración de Rebecca Lane y de El Antidoping directamente desde México en esta pues gira de celebración de 20 años del lanzamiento de, yo creo que es su disco más importante, el Esfuerzo Universal. No porque los otros no hayan sido de esa forma, pues este sí ha tenido una repercusión directa mucho más profunda y donde participaron muchos buenos músicos que pues tal vez ahora ya no están en la banda, pero creo que el Antidoping se jacta de tener uno de las mejores secciones de metal actualmente en el reggae mexicano. Pues eso fue Flor del Desierto de Rebecca Lane y de El Antidoping directamente desde México para todo el mundo. Pues ahí está la invitación para todos los que quieran celebrar con ellos el día 20 de diciembre en el Auditorio Blackberry. Y pues ya saben, sigan su página, sigan sus redes sociales y ahí se enterarán de todo lo acontecido y por acontecer de esta banda mexicana. Y pues bueno, hoy estamos escuchando de fondito a Tivoli Corporation. Gran banda también que ha influenciado a mucha banda. Oigan, y pues yo creo que dentro de lo más importante que vi en esta semana, que dicho sea de paso, ha estado cargada de trabajo. Ya les comentaremos lo que estamos organizando acá en el barco para el día de mañana. Una muy buena sorpresa. Y pues creo que parte de lo más destacado fue ver cómo es que los bisontes americanos regresaron a Cuatro Ciénegas, Coahuila, tras 160 años de extinción. Y pues les leeré una nota que sale en la jornada, el día 30 de noviembre. Sin embargo, pues esta noticia tiene gran repercusión, aunque esté de forma temporal y pudiera parecer que ya no es noticia, pues sí es noticia. El bisonte americano, el bisón, extinto hace 160 años del desierto coahuilense, regresó a esta región gracias a la reintroducción en la reserva ecológica, el santuario de casi 4.000 hectáreas ubicada en la sierra de Menchaca a 10 kilómetros de Cuatro Ciénegas. Se trata de una iniciativa de la Fundación Pro Cuatro Ciénegas que busca poblar nuevamente el valle, contribuir a la regeneración del suelo y a la retención del agua de lluvia, a completar un ciclo en la cadena alimenticia que propicia que otras especies prosperen en estas tierras como el puma y el oso negro. La mañana del pasado jueves se liberaron 44 bisontes, 38 hembras y 6 machos, 3 de ellos donados por el Museo del Desierto. La idea es que puedan empezar a conocer el lugar y se vayan adaptando. Con este proyecto se busca también que los bisontes se conviertan en un atractivo turístico más en el pueblo mágico de Cuatro Ciénegas, a fin de mostrar algo diferente a los visitantes que llegan a cada año a la ciudad. La ausencia del bisonte en esta región se debe al impacto humano ocurrido desde finales del siglo XIX y buena parte del XX. La cacería excesiva, la expansión agrícola y ganadería y la pérdida del hábitat redujeron drásticamente la población de esta especie hasta su desaparición. Su entorno, por tanto, consideraron los integrantes de la Fundación Pro Cuatro Ciénegas un paso clave para recuperar procesos ecológicos que habían quedado truncos. La Fundación Cuatro Ciénegas reintroduce el bisonte, ya que es considerado un ingeniero del ecosistema debido a su influencia en los pastizales. Con su actividad natural promueve el rebrote vegetal, mejora la infiltración del agua, contribuye a la fertilidad del suelo y reduce riesgos de incendios al evitar la acumulación de pasto seco. Lo anterior es especialmente relevante en el entorno árido de Cuatro Ciénegas. Gerardo Ruiz, director de la fundación, explicó que la mayoría de los 44 bisontes provienen del rancho El Uno, que se localiza en la reserva de la biosfera de Janos, que fue el primer rancho que fue el primer rancho de una manada de conservación en México. Actualmente tienen 500 cabezas. La Fundación Pro Cuatrociénegas es en un esfuerzo coordinado con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Cuenca, Los Ojos, AC y la Comisión Nacional de las Áreas Protegidas, reinsertaron este grupo de 44 ejemplares en la tercera manada de conservación que se establece en México. Esto es información de La Jornada y pues relevante para quienes no conozcan Cuatrociénegas, Coahuila, pues es un entorno semidesértico y pues estos animalitos van a contribuir a que pues el pasto esté realmente pues cortito y que pues haya menos riesgo de incendio, ya que pues es una zona altamente flamable. Y bueno, pues aquí hablan acerca de tener un poco más de atractivos turísticos para la zona. Sin embargo, y a mi consideración personal desde la óptica del geógrafo, pues es una zona que poco alcance turístico debería de tener, ya que sus aguas son un relicto del mar de Tetis y en ellas viven estromatolitos y viven ejemplares endémicos como el pez mincli. Digamos que en algún momento la gente del noreste tuvo a bien ir a Cuatrociénegas con motivos de vacación y disfrutar de las aguas que corren en medio del desierto, de los ríos y de las lagunas, pequeños cuerpos de agua. Sin embargo, pues gran parte del turismo respetó poco o nada el reglamento de no utilizar bloqueador, de no consumir bebidas, de no alterar, pues digamos, el ecosistema y tratar de mantener un equilibrio con el entorno. Pues no fue así y desde hace varios años han ido cerrando zonas en donde pues había un cierto desarrollo turístico. Ahora tienes que acceder a través de las áreas naturales protegidas y pues son parte del río Becerra que tiene un control por parte de las autoridades de las áreas naturales protegidas. Deseamos que este esfuerzo coordinado entre asociaciones civiles y gobierno federal pues tenga un buen impacto para la reinserción del bisonte americano y que pues estos 44 ejemplares no solo reconozcan el territorio, sino pues también tengan a bien reconocerlo como su territorio y pues que se puedan reproducir y que puedan empezar a migrar a más partes del territorio norestense. Así que pues chido por Gerardo Ruiz y su iniciativa de reinsertar a estos bisontes en compañía, pues como bien mencionamos, de las autoridades federales. Un aplauso para ellos y toda esta iniciativa de reinserción de animales endémicos que de una u otra forma fueron extintos por la actividad antrópica y que pues ahora después de 140 años es importantísimo regresar estos animalitos a su entorno. Pues ahí está la noticia chida de esta semana a través de Acervo. Cuando lo vi me emocionó, la verdad. Conozco el lugar y pues es bastante lindo, así que ojalá que próximamente que visite Cuatrociénegas pueda ver de cerca o de lejos a uno de estos animalejos. Yo les traje música para compartir de lo que últimamente he estado escuchando en casa, de lo que he estado descubriendo, y pues esto es algo que realmente me tiene cautivado. Es un dueto entre Shinto Stevens y Neil Cano. Se hacen llamar Jarocho Libre y esta es una interpretación nueva de un son jarocho llamado El Pájaro Carpintero, y lo están escuchando a través de la Barcofrecuencia. Ojalá que les guste esta selección musical que les traje, porque les traje varias y variadas. Estás escuchando Barco Frecuencia. Barco Frecuencia. Just take your mind outside the gully, my youth. Just look within yourself, this riches for your future. ¿Qué tal esa rolita del pájaro carpintero por parte del Shinto Stevens y de Neil Cano? Neil Cano, hermano de Sindhu Cano, ella es la vocalista del grupo Ampersand y del cual también soy súper, súper fan. Pero bueno, conocer a Shinto Stevens y este proyecto del Jarocho Libre realmente me tiene cautivado, porque es una reinterpretación de el son jarocho y utilizan elementos del jazz para lograr estos ritmos, estos acordes y melodías que realmente no están tan cercanos o sí a la melodía y a toda la métrica del son jarocho, pero pues que es interesante esta interpretación y reinterpretación de clásicos del son jarocho. Pues como ven, realmente, como les comentaba en las anteriores emisiones, que son dos, no me gustaría que este programa se dedicara por completo a las noticias. Pues sin embargo, también es interesante e importante y necesario también, pues, hacer uso del micrófono para compartir cosas positivas y también no mantenernos en una constante alerta. Para eso ya existen muchos noticieros a nivel televisión y radio, y estos medios libres realmente son necesarios utilizarlos para darle cabida pues a otro tipo de noticias que sean más positivas, reconociendo que existen un montón de sucesos que impactan de nivel local al nivel global y del nivel global al nivel local. Les estaremos tratando de compartir parte de lo que ocurre en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro planeta, pero también sin el afán de mantenernos en un estado de alerta. Y así, les interesa algún tema, les puedo mandar algunos links, y si no, pues investigar ahí por sus propios medios. Seguimos escuchando de fondo al Tiberi Corporation. Y pues prácticamente nos estamos acercando a este final de año. Fue rapidísimo lo que sucedió este año, se fue rapidísimo, o nosotros nos movimos muy rico, dicen por ahí los memes. Pues qué les cuento, que en este cierre de año aquí en el oriente de la Ciudad de México, específicamente en el barco Utopía, desde donde se transmite este programa semanal, estamos preparando y estamos produciendo. De hecho, ya ha habido 3 sesiones inmersivas. Para quien no conozca el barco, realmente se debería de dar una vuelta, porque tiene una infraestructura impresionante en términos digitales y de inmersión. Tenemos un cubo que se llama Doble Altura, y ahí se han producido 3 sesiones inmersivas, un par de invitados de Suiza y de Brasil, con representando música electrónica del Dark Side y del Full On. Y también el primer invitado que tuvimos acá fue al amigo Stepper One, directamente desde Francia, en la gira que tuvo por América. Y pues prácticamente es un boiler room, es un pequeño espacio, un pequeño cuarto, pequeño entre comillas, que tiene 6 proyectores, y pues se hace todo un show visual en las 4 paredes, además del piso. Por ahí en las redes sociales del barco se publican las invitaciones, y algunos son de entrada libre y así directa, y para algunos casos como el del próximo miércoles habrá que hacer un pequeño registro simplemente para tener un control, porque pues el espacio es pequeño, como les comento. El día de mañana tendremos de invitado directamente desde España al señor Tenor Mario del sello Cool Up Records. Y pues bueno, él anda aquí en la Ciudad de México y va a tener una serie de presentaciones. Ya iniciaron el pasado sábado, se presentaron acá cerca del centro de Iztapalapa con el Star Hill y con el Lean On Roots. Y trae una sesión bastante rica de duplates y él haciendo las vocales en vivo. Una buena experiencia. Entonces mañana tendremos al señor Tenor Mario completamente entrada libre, sin registro. Para quienes se quieran dar una vuelta, lo tendremos de 1 a 3 de la tarde acá en el Barco Utopía. Que el Barco Utopía se encuentra localizado en el Eje Sur y Anillo Periférico. Si lo buscan así en el Google Maps, rápidamente les aparecerá su ubicación. Y como referencia del metro más cercano, estamos a escasos 5 o 10 minutos del metro Constitución de 1917 de la línea 8. Entonces se pueden acercar por ahí, se pueden acercar por el periférico, que pasan infinidad de camiones que vienen de todos lados. Cerca está el Bacho de la Vicente Guerrero, tenemos cerca la Guam Iztapalapa y también el CCH Oriente. Así que para todos aquellos a quienes les llegue esta información y tengan ganas de venir a bailar un rato, un espacio libre de alcohol, libre de humo y libre de acoso, pues mañana estará el señor Tenor Mario acompañándonos en estas sesiones inmersivas. Y pues para ir calentando motores, ¿qué les parece si escuchamos un traxito del señor Tenor Mario y regresamos acá a esta emisión digital llamada Acervo? Estás escuchando Barco Frecuencia. No, I can't love you. Mañana Tenor Mario en el barco, en las sesiones inmersivas completamente gratis. You and me, never mind. Estás escuchando Barco Frecuencia. Ya regresamos acá al acervo. ¿Y qué tal escucharon al tenor Mario? Yo les propondría que no se los pierdan, porque además de que es libre y es gratis, la sala inmersiva es una experiencia bastante enriquecedora para todos nuestros sentidos, un estímulo constante de música y de visuales. Entonces, pues mañana nos acompañará el señor tenor Mario directamente desde España, acá en el barco Utopía, ubicado en el eje 6 sur y el anillo periférico, al oriente de la ciudad Monstruo, cerca del Metro Constitución de 1917. Oigan, y pues siguiendo en este tema de la reinserción de los animales extintos o por extinguirse en México, encontré una página del gobierno de México, de la Semarnat, en donde hablan pues justo acerca de esta reinserción. Y pues justo la noticia que les compartí del bisonte americano no es el primer caso de reinserción, ni será seguramente el último. Ojalá que todos los otros programas y proyectos de reinserción estén teniendo éxito. También estaría interesante encontrar algún especialista que nos pueda hablar de los datos duros acerca de estas iniciativas. Pero bueno, aquí dice que la degradación y pérdida de hábitats, así como de las actividades humanas, han reducido el tamaño de varias poblaciones biológicas y puesto en riesgo la sobrevivencia de algunas especies de fauna en México. Ante ello, la Semarnat aplica programas para la reintroducción de ejemplares en sus hábitats originales para lograr su repoblación y su recuperación. Herramientas para lograr ese objetivo son el programa de conservación de especies en riesgo y los programas de acción para la conservación de especies, que promueven la reintroducción de 30 especies de fauna con notable éxito. Algunas que la NOM 059 Semarnat 2010 ubica en peligro de extinción: el cóndor de California, el Gymnogyps californianus, en 2012 se contaban con 29 ejemplares, 23 en vida libre y 6 en espera de su liberación. En 2016 nacieron 2 polluelos en San Pedro Mártir, Baja California, y en 2017 uno en el zoológico de Chapultepec. Ahora mismo son 45 ejemplares. El lóbogo gris mexicano, el Canis lupus bayeli, al iniciar el siglo XX habitaba las sierras del norte y del centro de México. Intensas campañas gubernamentales en México y en Estados Unidos casi lo exterminaron en los 70. En 2016 fueron liberados 18 lobos y hoy contamos con 28 individuos. El berrendo peninsular, el Antilocapra americana peninsularis. El programa más relevante ha sido la recuperación del berrendo peninsular en las áreas protegidas del Vizcaíno y el Valle de los Sirios, allá en Baja California. La población de este mamífero pasó de 425 en 2016 a 484 en junio de 2017. Y el bisonte del bisón, aquí dice que del relevante papel ecológico en los pastizales naturales, en 2009 en Janos, Chihuahua, fueron liberados 23 ejemplares. Este rancho, comentamos que fue de donde llevaron a 4 ciénegas, y genéticamente puros provenientes de Estados Unidos. 2 años después nacieron 11 crías en México y hoy suman 123 ejemplares. Súmenle los 44 más que llevaron a 4 ciénegas. Y bueno, la Asociación Mexicana de Mastozoología, ACE, indica que en los últimos 5 años México lidera el programa de restauración y reintroducción de especies de fauna silvestre en vías de extinción. Pues ahí está, varios animalitos que se creían perdidos, extintos y alejados de su hábitat natural, y que en algún momento de la historia contemporánea, cercana, solo podíamos ver en los zoológicos, pues ahora también los podemos ver de nuevo en sus áreas donde tradicionalmente se desarrollan se reproducen. Qué bonito es lo bonito. Y yo les quiero compartir después de esta noticia algo guapachoso para celebrar. Y esto se hace llamar La Borrachita. Es un track que viene en un LP que salió hace un par de años, que se llama Saturno 2000, y que trae toda una investigación acerca de la piratería en la cumbia y en los discos LP que ayudaron para su difusión y su masificación a través de los sonideros. Se hace llamar La Borrachita. Están escuchando Acervo a través de la Barco Frecuencia. Estás escuchando Barco Frecuencia. Cumbia para todo el mundo. Ya regresamos acá a la emisión de Acervo a través de la Barco Frecuencia. Y bueno, no nos vamos a poner esotéricos, o tal vez sí, pero pues hoy es la luna llena de diciembre, la última luna llena del año. Y pues no hay que dejar pasar este día importante. Creo que ya salió, ha estado saliendo temprano, pero pues bueno, diciembre apenas comienza y al parecer en estos días habrá un montón de actividad en la Vía Láctea, en nuestro cielo que ilumina nuestras noches, esta luna llena que desde octubre deja ver un brillo bastante interesante. Pues esta es la última, hoy 4 de diciembre del 25. Y pues es una superluna, este fenómeno visible siempre a simple vista, iluminará el cielo nocturno con un brillo excepcional que atraerá muchas miradas. Dicen que es una superluna. Según datos del National Geographic, esto causa el efecto de una superluna. Ocurre cuando nuestro satélite natural se ubica en el punto más cercano a la Tierra dentro de su órbita, provocando que se vea de tamaño diferente y con un brillo mucho mayor. De hecho, dicen los de National Geographic que esta causa hace que se vea un 14% más grande y un 30% más brillante. Ocurre cuando nuestro satélite natural se ubica directamente frente al Sol y con la Tierra situada entre ambos. A este momento se le conoce como oposición, y aunque sucede simultáneamente en todo el mundo, no siempre puede observarse desde todas las zonas. También se dice que es una luna llena fría. Y la última luna llena de diciembre no solo se destaca por eso, ni por ser una superluna, sino también por su nombre especial, que coincide y nos recuerda a la temporada de frío y que se vive en esta época del año. Esta denominación es justamente por eso, ya que se asocia con la llegada del invierno en el hemisferio norte, temporada y estación que trae consigo las temperaturas más bajas del año. Son las culturas originarias de Norteamérica las que asignaban un nombre a cada luna llena. Esta se relacionaba con las condiciones naturales, del mes o de los sucesos relevantes en esa temporada, como la luna del ciervo o la luna de fresa. En diciembre, el frío intenso y las noches más largas con el paisaje invernal hacen más popular este nombre. Con el tiempo, la fase llena de nuestro satélite natural en diciembre se llegó a conocer así, como la luna fría. Y pues justo les comentaba que el instante exacto que se vería aquí en Ciudad de México pues fue hace media hora, a las 17:14 en tiempo de la Ciudad de México. Y aunque alcanza su fase más completa por la tarde, la luna solo puede apreciarse bien al anochecer. Acá vienen algunos consejos para ver la superluna de diciembre, y dice pues que consultemos el clima para ver si hay nubes, buscar un buen lugar oscuro y con cielo despejado, con unos binoculares, que nos preparemos para el frío, y observa hacia el principio de la noche. Ya saben, mirar siempre al oriente para ver salir el sol y para ver salir la luna. Y aquí nos mencionan otros fenómenos astronómicos que habrá en este mes de diciembre, y habrá una lluvia de meteoros, solo habrá dos, pero ambas de alta actividad. El 13 y 14 de diciembre son las gemínidas y el 22 y 23 de diciembre las úrsidas. El día 7 de diciembre, Mercurio en máxima elongación oeste, y el 21 de diciembre será el solsticio de invierno. Ya merengues, se acerca esa fiesta pagana en donde se recibe el frío y se empiezan a hacer relativamente los días más cortos porque la noche llega más temprano. ¿Qué no hacer?, dice, durante la luna llena. Durante la luna llena fría, las energías alcanzan un punto de culminación que invita a la introspección, al cierre de los procesos emocionales y a soltar aquello que ya no aporta. Aún así, es importante evitar ciertas acciones para mantener la estabilidad durante este momento tan intenso. Cosas que debemos evitar hacer durante la luna llena fría: no inicies proyectos o ciclos nuevos. Evita discusiones, malentendidos o tensiones. No caigas en excesos ni en sobrecarga física o emocional. Y no intentes acelerar procesos que requieren tiempo para madurar. ¿Qué tal? Ya nos estamos poniendo cada vez más esotéricos acá en el acervo. Y dice que hay algunos rituales que se pueden hacer para la luna fría, la llamada luna fría. Es la de más especial año debido a que está más cerca de nuestro planeta y se verá más grande. Para muchos este es un factor importante, pues intensifica su energía y por ende la vuelve más poderosa para atraer abundancia. Si quieres aprovecharla, dice que aquí hay unos rituales que nos recomiendan, pero no se los diremos. Si ustedes quieren practicar alguno, no nos comprometemos y no hay derecho de réplica ni de reclamo porque no se los diremos acá. Estás escuchando Barco Frecuencia. Porque estás escuchando el Barco Frecuencia, estás escuchando esta emisión llamada Acervo. Y bueno, ahora les voy a compartir algo de la música más hermosa que puede haber desde mi perspectiva, y es estos cantos afroamerindios, afrocolombianos, que tienen una raíz muy profunda en el África, y todo ese sentimiento y esta sensación que tuvieron las personas traídas desde otro continente de manera forzada para trabajar en haciendas españolas, algodoneras y bananeras. Y pues bueno, estos cantos colombianos tienen una profunda emoción que le cantan a sus ancestros, y este es uno de ellos. Es parte del soundtrack de Vi Tres Luces Negras, una coproducción México-colombiana que se estrenó el año pasado. No tuve la oportunidad de verlo, pero bastante recomendable cuando salga al público. Soundtrack de Nidia Góngora, una cantante que habíamos conocido a través de proyectos como El Canalón de Timbiquí o el feat que hace en varios discos y en varias producciones al lado de Quantic, pues ahora nos trae esta excepcional canción llamada En los Manglares. Lo están escuchando a través de Acervo, disfrútenlo y préndanse. Estás escuchando Barco Frecuencia. Respóndele, respóndele, respóndele, escuchando Barco Frecuencia. Ya regresamos acá al acervo emitido desde la Barco Frecuencia, desde el mismísimo Barco Utopía, un barco enorme, construido en el camellón del periférico. Si algún día ustedes pasan por el periférico oriente, seguramente verán ahí un barco postrado en medio del camellón. Pues ahí es el barco Utopía y se generan varias iniciativas de cuidados personales. Y pues este es un espacio bastante bondadoso en términos digitales y cosas así. Pueden venir a hacer yoga con unos visuales tremendos. Y creo que esa clase de yoga yo también me apuntaré prontamente para venir a estirar la cuerpo y la mente. Eso que escuchamos de fondo es Freebot, un productor regiomontano que hace unos años fue a dar una gira a India por el parecido de la música que es el tribal. ¿Qué tal un tribalito así para las posadas decembrinas? Terminar bailando con la de recursos humanos en sus respectivos trabajos. Pues Freebot con este track llamado La Llama Habla, el Extended Version. Está bastante bonita la ilustración y la rolita también me pareció bastante introspectiva. Algo futuro ancestraloso que bien puede sonar en nuestras fiestas decembrinas. ¿Qué tal? Pues ese es el Freebot directamente desde Monterrey. Ahorita les vamos a poner un traxito limpio para que se pongan las botas y sombrero y bailen. Pero bueno, aprovechando que tuvimos ese traxito de Nidia Góngora de la producción de Yo Vi Tres Luces Negras, una producción Colombia, México, Francia, Alemania del 2023. Cuenta la historia de José de los Santos, que tiene 70 años y es el curandero de su pueblo, ubicado en el litoral pacífico colombiano. Un día recibe la visita del espíritu de su hijo Plum Plum, quien fue desaparecido hace algún tiempo a causa de del insostenible incremento de la violencia en el país, a manos de los buscadores de oro y el crimen organizado. Casi no sucede en nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Con la visita de su hijo y de la certeza de que su muerte está cerca, José emprende un viaje al corazón de la selva para encontrar el sitio de su descanso eterno. Es una serie de metáforas que articulan el filme desde lo poético. Yo Vi Tres Luces Negras es un viaje espiritual que evoca la transición de las almas en espera de la muerte, un recorrido onírico impregnado de una profunda crítica a la guerra en Colombia. Pues así la situación de esta película que se estuvo exhibiendo a principio de año en la Cineteca y que pues lamentablemente duró poco. Seguramente porque no hubo tanta demanda, pero pues yo creo que bastante recomendable para ahora que la podamos ver en plataformas digitales. Pues nosotros ya cumplimos una horita y tantito más de estar transmitiendo acá en el acervo. Tenemos todavía más música para compartir. Y pues bueno, yo creo que nos regresamos a esa geografía de la que estamos sonando unos tracks que se llama Colombia y de la misma región de del Caribe colombiano. Ahora vamos con algo muy muy tradicional de los gaiteros de San Jacinto, directamente desde San Jacinto, Colombia, para sonar a través de la Barcofrecuencia. Estás escuchando Barcofrecuencia. Hasta esos spots de reciente hechura. Pues bueno, sin más preámbulos, los gaiteros de San Jacinto con este track llamado Tal vez tú. Lo están escuchando a través de Acervo. Préndanse, no le cambien y corran la voz, corran el link. Tal vez tú, quizás ni me quieras ver. Tal vez tú, siempre se ama para sufrir. Estás escuchando Barco Frecuencia. ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los gaiteros de San Jacinto, directamente desde Colombia, para hacernos bailar. Y bueno, dicho sea de paso, la cumbia, esto propiamente no es cumbia, pero bueno, en algún momento de la historia, algún vivillo llamado Lucho Bermúdez, ahí está el chismecito cultural, un vivillo llamado Lucho Bermúdez emparentó con la hija de el dueño de Discos Fuentes, uno de los de las disqueras más importantes de los sellos colombianos más importantes que publicaron música tropical en su momento, pues se dedicó a recopilar música tradicional, música regional ahí en Colombia, y la comenzó a transcribir para poderla tocar con su big band, él con un clarinete. En esa época había todo un revuelo a nivel mundial por las big bands y los salones de baile. Y pues la música colombiana no estuvo exenta de este fenómeno. Entonces él se dedica a escribir las partituras y posteriormente a grabarlas con una big band, en el cual pues cambiaron ciertas cadencias, tuvieron arreglos, digamos, más acercados a la música occidental. Y en un programa de radio a alguien se le ocurrió decir que pues cumbia, y como la palabra es bastante pegajosa, corta y mediática, pues lo que hicieron en ese momento, lo que se promovió, fue que se englobaron muchísimos ritmos, muchísimos ritmos y sonidos provenientes de la Colombia de raíz negra, y pues le llamaron cumbia. Pero bueno, existen muchísimos ritmos como el porro, el merengue, el vallenato, que están englobados dentro del término cumbia. Y pues la cumbia acá en México es propiamente, yo creo que si no lo más escuchado, algo de lo más escuchado en diferentes estados, en diferentes ciudades y en diferentes zonas, en donde puedes escuchar cumbia a todo volumen, como en el cerro de la Indepe allá en Monterrey, Nuevo León, México, donde tú puedes ir caminando por esas estrechas calles empinadas y vas a escuchar esta música venida de Colombia en muchas casas, amenizando las carnitas asadas de los domingos familiares. Y bueno, quizá esto es una noticia bastante atrasada, no como la de los bisontes, que pues tiene unos días, tiene unas semanas acaso, a inicios del mes de noviembre. Esta es un poquito más vieja, pero también es digna de hacer este cruce de información junto con la música que compartimos acá. Y bueno, es que acá en la Ciudad de México, los sonideros, estas discotecas ambulantes que en los 90s inundaron las calles de la Ciudad de México como espacios libres y espacios de esparcimiento y recreación, pues hace un par de años, en octubre del 2023, la Ciudad de México reconoce a los sonideros como un patrimonio cultural inmaterial de esta ciudad. Y retomaremos fragmentos de la noticia que se publicó en La Jornada, y dice más o menos así. con fecha del 6 de octubre del 2023. La cultura sonidera, considerada por las autoridades como una expresión festiva de música, baile, iluminación, sonido y de gráfica popular, fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México. En la Gaceta Oficial local de este viernes, el gobierno capitalino publicó el decreto para reconocer a los sonideros como un fenómeno cultural y social que debe ser preservado y salvaguardado. De acuerdo con el documento, los sonideros surgieron a finales de la década de 1950 en los barrios populares de la capital del país, como Tepito, Peñón de los Baños, San Juan de Aragón, Tacubaya, entre otros, que por más de 60 años se han convertido en un fenómeno sociocultural, musical y performático de los más importantes de la zona metropolitana del Valle de México. Asimismo, indica que la expresión de la cultura sonidera implica la realización de bailes multitudinarios en el espacio público, lo que ha permitido una amplia difusión de diversos géneros musicales latinoamericanos como la cumbia, la salsa, guaracha, el vallenato, la chicha y el son montuno, lo que ha derivado en la apropiación popular de distintos ritmos de formas de bailar y de vestir. La cultura sonidera se ha convertido en una forma de vida para miles de familias en la Ciudad de México y la zona conurbada. Ha generado circuitos de producción económica y cultural, por lo que es una actividad representativa de la diversidad, riqueza, dinamismo de la vida cultural y urbana de la Ciudad de México. El movimiento sonidero ha adquirido un lenguaje propio con sentido de comunidad, pertenencia e identidad alrededor de la música y el baile, lo que en la actualidad constituye un estilo de vida que ha trascendido generaciones y fronteras y se encuentra presente en gran parte de nuestro territorio nacional, sino también en amplias regiones de los Estados Unidos, el Caribe, Centro y Sudamérica. Pues así la nota de los sonideros como patrimonio cultural inmaterial. Imagínense que un movimiento cultural venido desde 1950 hasta 2023, es decir, 50, 73 años después, pues se emite un reconocimiento y es importante reconocer lo que lleva para generar este reconocimiento. O sea, es una forma de vida que genera circuitos de producción económica y cultural. Los sonideros ahora también, desde mi particular punto de vista, están secuestrados por el mainstream. No sé si a veces estos decretos, en lugar de aportar hacia la misma forma, comunidad que se ha generado desde estos años, pues al final entran en controversias desde quién fue quien llevó la documentación, en quién estuvo cabildeando el otorgamiento de este, pues de esta facultad como patrimonio cultural inmaterial. Pero pues ahora creo que cada vez hay menos bailes sonideros en el espacio público. Por ahí está el documental de Yo No Soy Guapo, de Joyce, que nos muestra un poco las dificultades técnicas que se tuvieron en años pasados para realizar los bailes emblemáticos de los mercados de la Merced y de Jamaica, y que en unos años, en los que en años pasados hasta la fecha, se han mantenido casi de manera clandestina. Es impresionante cómo es que vas en ahora en septiembre, es eso, la fiesta de los mercados de Jamaica y de la Merced, y la banda sonidera está desde dentro de las cortinas cabineando, y las bocinas también algunas están adentro y recurrieron de nuevo a la tecnología setentera, sesentera de los de estos altavoces tipo de tamalero, de estas trompetas, para hacer llegar lejos el sonido y poder alimentar a las múltiples pistas de baile que se generan en esos festejos. Es pues resulta un poco, ¿no?, contradictorio que se decrete como un patrimonio cultural y material y se reconozca no solo la cuestión de el goce del baile y de una forma de recreación y de gozo de la ciudad, pues que a la par no haya permisos ni gestión necesaria para poder llevar a cabo pues esta cultura sonidera, como bien lo menciona, dentro del espacio público, porque sus argumentos son pues el consumo de sustancias ilícitas y también hechos contra el decoro, bien dicho sea de paso. Pues bueno, en algunas alcaldías sí, en algunas alcaldías no. No quiero decir en cuáles no, como la Benito Juárez o en la Cuauhtémoc, pero cuando son requeridos para grandes festivales y para cierres de campaña y para otro tipo de actividades, pues los permisos son otorgados sin ningún problema, ya que para los momentos en los que se festejan las fiestas patronales de los pueblos y así, pues creo que esas son las prácticas culturales más concurridas, en donde ocurren los sonideros más bonitos, cuando se festeja al santo patrono de los lugares en donde viven. Siempre habrá un sonidero ahí. El sonidero ya vive dentro de nuestros corazones, de nuestros oídos y probablemente de nuestras células, la memoria celular de la cumbia en la Ciudad de México. Pues ahí está ese comentario, esa nota que nos encontramos y que pues vamos ligando con la música que les compartimos desde acá. Y pues de fondito tenemos una musiquita bastante sabrosa. Para todos aquellos que se encuentran en el tráfico de la ciudad monstruo, que es tremendo, y para los que nos tenemos que trasladar bastante tiempo, bastantes kilómetros, pues ojalá que estén gozando este programa, como que fue parte de la decisión de elegir este horario para acompañarlos y acompañarlas en su camino de regreso a casa, o para algunos que también pues tienen trabajos más nocturnos, más vespertinos, pues que se encuentren con una palabra ahí haciendo serendipity entre diversos temas, pero pues también con una muy buena selección musical. Y bueno, en la semana me tomé la molestia de ir eligiendo algunos tracks que hoy les estoy presentando, y el siguiente es de Freebot. Ya escuchamos un pedacito de lo que es capaz de hacer este compañero musical directamente desde las montañas norestenses de Monterrey, Nuevo León. Y este disco me encantó y esta rola también me gustó muchísimo. Se llama Energía, es un extended version y lo están escuchando a través de Barco Frecuencia. Bueno, pues vamos a disfrutar del Freebot. Y si les interesa más su música, pues búsquenlo ahí en Bandcamp. Estás escuchando Barco Frecuencia. Yeah. Estás escuchando Barco Frecuencia. ¿Qué tal esos ritmos norteños que nos evocan por ahí de los años 2010, donde el pasito duranguense y el tribal estaban súper de moda? Pues ahora el señor Freebot pues nos ofrece estas producciones de bastante, bastante calidad directamente desde Monterrey, Nuevo León, México. Oigan, pues quiero mandar varios saludos de la banda que se ha manifestado, al Andresito allá en Xochimilco, al Jacre aquí bien cerca, no se sabe si anda aquí o allá, pero se siente que anda cerca el señor Jacre Juan. También por ahí quien se ha manifestado, Carlichi y de otros estados. Un saludo para mi compi el Ganso allá en las montañas neolonenses, en el municipio de Santiago. Próximamente seguramente andaremos por allá. Y pues chido a toda la banda que se ha conectado para escuchar el acervo hoy 4 de diciembre, ya cerrando el añito. Creo que nos queda el programa del 11, del 18 y se acabó. Y para enero comenzaremos a tener varios invitados acá en cabina, proyectos musicales interesantes de la Ciudad de México, y que pues los tendremos ya programados a partir de enero, porque pues ahora en diciembre es bastante complicado. Algunos viajan, algunos ya están cerrando actividades, y pues se vuelve un poco complicado el tenerlos acá en cabina, pero serán invitadísimos. Pues ya cerrando este programa también, entrando en su última media hora, vamos a ir comentando de nuevo. Les seguimos haciendo la cordial invitación a que le caigan mañana acá al barco, si tienen un ratito libre. Estaría bien chido que nos acompañaran para la situación de la presentación de Tenor Mario acá en la sala inmersiva, completamente gratis, eje 6 y periférico, de 1 a 3 de la tarde, para pasar un buen, para empezar un buen viernes, ¿no? Como ven, para iniciar con ritmito, al ritmo del roots y del robadop que nos trae este compañero musical directamente desde España. Gracias a Diego Montes de Sound System Culture, quien nos ayudó en la gestión, y que ojalá que mañana lo tengamos acá. Y pues también gracias a las facilidades de toda la banda de acá del barco, quienes hoy nos dimos tarea para hacer el montaje y que mañana todo ocurra sin ningún contratiempo y ningún percance. Próximamente estaremos subiendo estas grabaciones inmersivas de video y de audio pues a las redes oficiales del barco Utopía, y pues ya saben, una iniciativa también que viene desde Acervo para concentrar este tipo de artistas para toda la comunidad del Sound System. Algo sabroso para este viernes chiquito. Ayer estuve escuchando un poco de la radio FM, que todavía es una aplicación que viene hay un par de estaciones que la verdad sí me gustan bastante, la de Ibero 90.9 y la de Horizonte Jazz, la del 107.9, la última del cuadrante, con una programación bastante sabrosa. Bueno, pues yo les quiero compartir un poco más de música, y este proyecto lo conocí allá en Guadalajara, Jalisco, México. Me lo presentó una amiga. Un saludo a la sirena 420 a Jesse, quien al montar su camioneta y escuchar esos bajos profundos, dije, what the fuck, ¿quiénes son y por qué no los conozco? Y bueno, pues es un productor bastante joven que se hace llamar Zambi, y que creo que en una de sus rolitas se volvió bastante viral en el TikTok, y pues de ahí se volvió un poco conocido, explorando el tribal, explorando el trap y también mucho de la cumbia step. Y pues vamos a escuchar este tracito que se llama Cumbia Step Tumbado, de Zambi, la nueva generación de la cumbia acá en el país, de los nopales, el tequila, el mezcal y de una selección mexicana de fútbol bastante mediocre. Bueno, pues de acá mero es el Zambi, y lo están escuchando a través de Barco Frecuencia, desde el Barco Utopía. Estás escuchando Barco Frecuencia. En este programa son de absoluta responsabilidad de quienes la emiten, sin representar necesariamente el pensamiento de Barco Frecuencia. Hey, culpable de hacer este playlist tan interesante y tan que nos lleva de un ritmo a otro y de una geografía al otro, soy culpable, señor oficial, de venir a transgredir la cuarta pared. Estaría chido que se reporten y que comenten qué les parece, qué les está pareciendo esta selecta musical curada por mí y que les vengo a presentar. Un saludo para todas las radiodifusoras que nos retransmiten y que, pues bueno, ojalá que aporte en sus procesos culturales y que también sea parte de ampliar los horizontes musicales que pues a veces tenemos sometidos y que a veces tenemos pues de cierta manera controlados, ¿no? Esta radio, dentro de sus objetivos, pues es salirse dentro de esa cultura que ya tiene sus espacios bien marcados y pues bueno, creo que son espacios en donde podemos programar música de gente emergente y que no necesariamente es lo que suena en todas las radios convencionales. Nosotros ya casi nos despedimos y le seguimos haciendo la invitación a que mañana le caigan acá al barco. Mañana 5 de diciembre, a partir de la 1 de la tarde, nos estará acompañando Tenor Mario en una sesión inmersiva, en una sesión gratuita. Y bueno, también el próximo miércoles 10 de diciembre, que pues ya no nos dará tiempo de avisar en otra emisión de Acervo, pero nos estará acompañando directamente desde el Reino Unido, Prince Fari. Y pues un viejo lobo de mar en esta situación del reggae, del sound system, del early reggae, pues ahí nos estará acompañando nuestro compañero musical directamente desde el Reino Unido con más de 20 años de carrera y que actualmente vino a presentarse en los dos conciertos que tuvieron los del Panteón Rococó en el Estadio GNP el pasado jueves y viernes. Imagínense estar con una mesa de DJ frente a 40.000, 50.000 espectadores. Y bueno, pues como MC y Toaster, invitó a nuestro compañero musical Joshua, el Joshua que es originario de Xochimilco y que qué gran experiencia seguramente ha de haber tenido el compadre, en donde pues presentarse ante tal número de personas y con el sistema de sonido de ese tamaño, seguramente un gran aprendizaje haya sido como haya sido su presentación. Entonces el señor Prince Fatty nos estará acompañando el próximo miércoles de 4 a 8 de la noche acá en la sala inmersiva. También estaremos haciendo un show audiovisual junto con él y gracias a la gestoría y promotoría de Abby Monster, quien estará haciéndole el warm up además del sonido Culhuacán a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8. Pues los invito a que se registren ahora que salga el flyer oficial en las redes del Barco Utopía y también las estaré compartiendo a través de mis redes sociales. Un pequeño formulario simplemente para tener un control de los asistentes acá. Y pues lamentablemente no podemos invitar a tantas personas porque el lugar es pequeño, pero quienes vengan se llevarán una grata satisfacción en todos sus sentidos. Prince Fari el próximo miércoles 10 de diciembre, ya para ir cerrando actividades acá en el barco y retomando energía para regresar con todo ahora en próximas fechas de enero. ¿Qué tal les pareció esa rolita de Cumbia Step Tumbada del Zambi? Chida, ¿no? Bueno, y pues dentro de las invitaciones que tenemos, ya les comenté el de Prince Fari el próximo miércoles 10, el de Tenor Mario el día de mañana, y además de todo El Barco Utopía los fines de semana tienen un ciclo de cine bastante envidiable para otros centros culturales. Y este fin de semana no es la excepción, ya que hace rato vi el flyer y el día sábado 6 de diciembre a partir de las 2 de la tarde estará la 16ª muestra de Desde el Acervo de Animación Mexicana, esto dentro del Festival Animasivo Cine a Bordo. No trae qué es que se va a proyectar, pero pues seguramente va a haber una buena selecta. Hace 8 días estuvo Amores Perros. También tenemos el yoga los días martes y jueves. Y bueno, pues hace 8 días también se llevó a cabo el Puerto Gamer. Hicieron un torneo gamer. Ayer los estuve escuchando y al parecer se puso bastante chido, porque aquí en el foro al aire libre del barco hay una pantalla enorme, una pantalla gigante desde donde estuvieron jugando. Imagínense ustedes jugando videojuegos. Y muchas actividades más, métanse por ahí a su Facebook, Barco Utopía Ciudad de México, Barco Utopía en Instagram, Barco Frecuencia en Instagram, para que vayan viendo también además todo el material que hay ahí ya previamente grabado, de todas las actividades que se han llevado a cabo acá, que se seguirán llevando a cabo. Ahí vienen las invitaciones oficiales. El Barco Utopía, una buena referencia cultural que se está gestando acá al oriente de la Ciudad de México. Y pues para todos los amantes del reggae y del sound system, les tendremos bastantes sorpresitas. Por ahí estamos cerrando fecha también con Cultural Dub directamente desde Chile, quien viene acompañado para esta gira mexicana de Boomer, y que también van a tener varias fechas durante este mes acá en el territorio nacional. También lo estaremos invitando próximamente para hacer una grabación en la sala inmersiva. Y pues si no pueden venir mañana a Tenor Mario, pues regístrense para venir a ver a Prince Fari o para venir a ver a Cultural Dub. Por ahí estaremos extendiendo la invitación y haciendo la gestión necesaria para ver si podemos tener aquí en estas instalaciones a Danai y demás personas. Pero bueno, les comento que desde la iniciativa de Acervo y desde la radio de acá del Barco Frecuencia también estaremos haciendo la programación y gestión necesaria para producir los siguientes sound systems del oriente, sesiones al aire libre en diferentes utopías y en diferentes espacios de la alcaldía Iztapalapa, que son gratuitos, y que el último fue el de Stepper One, potenciado por Union Roots, potenciado por Emperadores del Reggae y por Militant Foundation Sound System. Tremenda sesión que nos regaló Stepper One, con una colección bastante envidiable de Roots y con producciones propias que reunieron a cerca de 2,000 personas en el Faro de Oriente. Bueno, pues ese es el referente más cercano de esta activación llamada Sound System del Oriente. Y pues será una actividad bimestral que estamos planificando para ustedes. A partir de enero y hasta diciembre tendremos bimestralmente invitados internacionales con sound systems regionales y locales para poder gozar del baile libre de sustancias y de acoso, puro baile libre. Y también dentro de esa programación para el siguiente año tendremos Nahuali Sessions, que es de música electrónica, que se estarán alternando un mes y un mes con el Sound del Oriente, y pues también plagado de artistas internacionales gracias a la gestión de Pyramid Sessions. Pues nosotros ya nos vamos despidiendo, vamos a cerrar con otra de las canciones que les traje preparadas para el día de hoy. Y así como iniciamos con algo suavecito, con algo contemporáneo, explorando instrumentos tradicionales como el requinto jarocho y como la jarana, esto es parte del disco Sueños de Shinto Stevens, y precisamente esta canción es quien le da nombre a ese disco. Búsquenlo por ahí en Bandcamp, cómprenle sus canciones, y si lo ven anunciado en algún foro, no duden en ir a ver este show en vivo, si es que se presenta solo o si se presenta al lado de Nir Cano con este proyecto de Jarocho Libre. Sin más preámbulo, estás escuchando Barco Frecuencia. Claro que estás escuchando Barco Frecuencia. Y esto que se llama Sueños de Shinto Stevens. Vamos con este track y regresamos para despedirnos de esta emisión de Acervo, que se transmite a través de Barco Frecuencia, aquí con el sensei de la cabina radio que está en el barco Utopía, al oriente de la ciudad monstruo. Estás escuchando Barco Frecuencia. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Thank you. El Shint Stevens produce con su interpretación y reinterpretación del son. Y pues nosotros ya llegamos al final de este programa llamado Acervo, en su emisión número 3, que parece poco, pero bueno, cuando empecemos a avanzar en números y en edición tras edición, con invitados y todo, pues resultará que pues estos primeros programas fueron solamente el inicio de una nueva etapa radial para mí y de lo que se viene. Ojalá que les haya gustado el programa de hoy, la selección musical y también de las notas que pudimos compartirles a ustedes a través de esta emisión radial semanal de los jueves de 5 a 7 de la noche. Les reitero la invitación para mañana. El tenor Mario directamente de España acá en cabina. Y pues yo me voy despidiendo. Y nos escuchamos dentro de una semanita. Chido. Las opiniones vertidas en este programa son de absoluta responsabilidad de quienes la emiten, sin representar necesariamente el pensamiento de Barco Frecuencia.